La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Película que se llamó La calle del delfín verde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos como siempre, con mucho gusto, a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves los saluda en esta noche, que es la número 23 del mes de marzo del año 2017, iniciando la primavera, pero aquí el ambiente en el centro de la capital del estado de Veracruz, Xalapa, está fresca, hace un poquito de frío. Digamos, está agradable la noche de alguna manera. Y bueno, empezamos escuchando a un talento, a un genio del jazz de México, Juan José Calatayud. Nacido en Córdoba, precisamente, Juan José Calatayud. Estamos oyendo, deleitándonos con esa manera tan exquisita, tan talentosa de interpretar el piano. Y lo recordamos porque un día como hoy falleció Juan José Calatayud, un 23 de marzo en el año 2003. Murió, él era también compositor, maestro, promotor del jazz y descubridor de muchas voces femeninas en el jazz, por cierto. Él era, el propio Juan José Calatayud decía que era jazzista de hueso colorado. Él combinó incluso la música clásica también con el jazz, a través de preludios, fugas para piano. Hizo piezas como La misa en sol mayor, por ejemplo, que es de su autoría, Jazzo Matía Ballet, variaciones para piano y orquesta. En fin, hizo realmente un trabajo excepcional y sobre todo una huella muy importante para el jazz en México, Juan José Calatayud. Thelonious Monk fue uno de los músicos con los cuales colaboró Juan José Calatayud. Vaya privilegio de estar con uno de los dioses del jazz. Él tuvo un accidente, por cierto, tuvo un accidente, iba en un camión y defendió a su hijo del golpe y él quedó paralítico después de ese accidente. No obstante, a partir de ese momento, de todas maneras, continuó haciendo su trabajo, su carrera como músico, y bueno, es uno de los grandes jazzistas de nuestro país. Tenía una agrupación que tiene un nombre muy característico, 3.1416, era el nombre de la agrupación donde estaba Juan José Calatayud, que lo estábamos escuchando hace un momento aquí, cuando iniciamos, con esa potencia que tiene al interpretar el piano. Él nació en Córdoba, como les decía, en Córdoba, Veracruz. Nació el 31 de julio de 1939. Entonces recordamos al gran Juan José Calatayud un día como hoy que fallece. Y bueno, en este país donde la muerte tiene permiso, vaya que tiene permiso la muerte, ¿eh? Increíble, por todos lados, aunque en este caso es una muerte natural. Pero por otro lado, los hechos de violencia se dan una y otra vez, cada día, cada hora, cada minuto, en cualquier parte del país. Y bueno, primero recordamos, nosotros sí, creo que el PRI ya lo olvidó, que hace 23 años Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas, allá en Tijuana. Él era el candidato del PRI, y incluso estaba en ese momento el gran conflicto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y le había declarado la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Eran esos momentos álgidos que habían iniciado allá por el mes de enero. En la campaña de Luis Donaldo Colosio no había avanzado, no había subido mucho en cuanto a la aceptación, pero hay un discurso muy especial que da en el Monumento a la Revolución. A partir de ese discurso, algunos comentan que no estuvieron muy de acuerdo sobre lo que había dicho ahí Luis Donaldo Colosio. ¿Qué habrá pasado realmente entre las entretelas del poder? No se sabe exactamente qué sucedió. Lo que sí sabemos, pues, que el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, por aquello de las 6 más o menos, cuando estaba en su mitin, cuando se interpretaba La Culebra, ¿no?, en tono de las bandas del norte, en ese momento alguien, que al parecer es Mario Aburto, le dispara a Luis Donaldo Colosio. Ese momento podemos hablarlo prácticamente como un parteaguas, porque a partir de ahí se desencadena una serie de situaciones que vienen aumentando en cuanto a la violencia. Recordamos también a los pocos meses el asesinato de Juan Francisco Ruiz Massieu también, ¿no?, por ejemplo. Y así le viene después sucediendo entre el poder político que entra Ernesto Zedillo. Después Zedillo hace esta le da entrada a la llamada alternancia del poder con Vicente Fox, entra el Partido de Acción Nacional, luego Felipe Calderón, luego regresan con Enrique Peña Nieto. Y en estos 23 años, el país en general, sobre todo en cuestiones de seguridad, está completamente descompuesto, completamente. ¿Cómo vamos a salir de ese marasmo, de este túnel, de esta oscuridad que lleva... se lleva a través de estas acciones que son la violencia, la impunidad y bueno, muchos elementos también que se van reuniendo alrededor en cuestiones de poderes locales? No sabemos cómo va a solucionarse todo este problema. Pero hoy, por ejemplo, en Chihuahua asesinan a una periodista corresponsal de La Jornada, Miroslava Brecht Belducea. Era corresponsal de La Jornada y también del periódico Norte de Ciudad Juárez. Saliendo de su casa, la estaban esperando, le disparan y fallece. En una semana se da pues hechos aquí en Veracruz, por ejemplo, ¿no?, en Yanga, muy cerca, Ricardo Monluí, periodista reconocido aquí en Veracruz, es asesinado, y ahora ya en Chihuahua es asesinada la corresponsal de La Jornada, Miroslava Brecht. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dice que no se quedará impune este asesinato. Todo parece indicar que un reportaje que hizo en la Sierra de Chihuahua sobre la incursión del narcotráfico en esas zonas fue tal vez lo que llevó a que tomaran esta decisión de asesinar a Miroslava Brecht, corresponsal de La Jornada allá en Chihuahua. 54 años tenía y estaba trabajando tanto para los medios nacionales como para un medio local. Entonces, dentro de todo este tipo de acciones, pues evidentemente el sector de la prensa ha sido muy castigado, muy demasiado castigado. El periódico La Jornada, en su editorial, lanza un ya basta de este tipo de situaciones. Y volvemos a insistir y a preguntar, ¿cuándo va a parar? ¿Cómo va a parar? ¿Cuándo vamos a estar de nueva cuenta con la tranquilidad en este país? No lo sabemos. No sabemos cómo qué tenemos que hacer realmente para formar otros caminos que nos lleven realmente a vivir en paz, en tranquilidad, que no tengamos que enfrentar ese tipo de situaciones que vivimos cada día, cada hora, al parecer hasta cada minuto, ¿no? Así es lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro querido país, en nuestro México, y bueno, lamentamos mucho que el gremio periodístico una vez más haya sido tocado, en este caso, con la reportera Miroslava Brecht, allá en Chihuahua. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la ley de autonomía no permite presiones en el proceso. Eso opina Federico Ruech, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, al presentarse la Junta de Gobierno precisamente en la región Veracruz-Boca del Río.

estuvieron en Veracruz, también en Poza Rica. La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana presentó también allá el libro blanco ABC del proceso de designación rectoral y la plataforma de información oficial a la comunidad universitaria de la región Poza Rica-Tuxpan en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información, la USB Poza Rica. Estuvieron la presidenta de la Junta de Gobierno, Jacqueline del Carmen Conjitud Zamora, el secretario Ricardo Corzo Ramírez, acompañados de Elena Rustrán Portilla y Carlos González Gándara, integrantes también de la Junta de Gobierno, así como por Claudio Rafael Castro López, coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis. Y ahí Jacqueline Conjitud dijo que el objetivo principal de la reunión fue informar a la comunidad universitaria de la manera más amplia posible en qué consiste el proceso, así como los medios, acciones y estrategias que serán usadas para la designación de quien dirigirá a la Universidad Veracruzana en el periodo 2017-2021. Jacqueline Conjitud expresó que en la región Poza Rica-Tuxpan concluyeron las visitas programadas y a partir del viernes 24 de marzo a las 10 horas se tendrá acceso al llamado libro blanco, como decíamos hace un momento. O sea, a partir de mañana 24 de marzo a las 10 ya se podrá consultar vía internet este libro blanco, donde está pues todos los pasos que tenemos que saber la comunidad universitaria, sobre todo para dar nuestra opinión y informarnos de cómo se realiza la designación de rector o rectora. Claudio Castro presentó la plataforma de información albergada en www.plataformadeinformacion.com, en la cual se incluye la información de las etapas del proceso y que podrá ser consultada desde cualquier dispositivo. Los académicos de la región coincidieron en que esta es una excelente oportunidad de conocer todo el proceso y las propuestas de quienes participarán. Por su parte, el vicerrector José Luis Alanís Méndez agradeció a los integrantes de la Junta de Gobierno su presencia en la región Poza Rica-Tuxpan. A ese evento asistieron funcionarios, directores, académicos, estudiantes, personal administrativo y técnico, y a través del sistema de videoconferencias participaron docentes y estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural en sus sedes Totonacapan y Huasteca. En esta última, en la sede huasteca, estuvo Chantal Meseguer, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Posteriormente, los integrantes de la Junta de Gobierno se trasladaron a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en Tuxpan, donde se reunieron con la comunidad de esa entidad académica y de contaduría. Son las 20 horas con 20 minutos. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Es una característica de ese informativo que a veces hacemos el corte a las 20, ¿no? 20 horas con 20 minutos. Y bueno, ya estuvieron en Córdoba, en Jalapa, en Veracruz, Poza Rica, en Coatzacoalcos también. Ahí estuvo la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, igual, para hacer la presentación del libro blanco del ABC del proceso de designación rectoral 2017 en los campus Minatitlán, Coatzacoalcos, y a través del sistema de videoconferencias en Acayucan. Participaron los integrantes de la Junta de Gobierno, una vez más, Jacqueline Conjitud Zamora, que es la presidenta, Ricardo Corzo Ramírez, estuvo en todas las reuniones, además también de Elena Rustrián Portilla y Federico Bernardo Roach Ritlen, así como Claudio Rafael Castro López, coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de esa casa de estudios. Este equipo fue el que se estuvo trasladando a todas las regiones de la Universidad Veracruzana para presentar el libro blanco del ABC, que dice Jacqueline Conjitud. Es un texto que inició en julio del año 2016 con la finalidad de informar a la comunidad universitaria sobre el proceso para elegir rector o rectora. La estructura del libro es la siguiente. Aquí en ese libro del ABC están los principios de actuación de la Junta de Gobierno, el proceso de auscultación a la comunidad universitaria, peticiones a las partes, exhortos a terceros, aplicación y seguimiento y fechas importantes. El libro explica dos tipos de auscultación, la directa y la indirecta. La primera consiste en que la Junta de Gobierno recuperará información de la perspectiva de los actores sociales en las regiones. La segunda, cómo participar en la plataforma de información que se ha creado para fomentar la participación de la comunidad, dijo la presidenta de la Junta de Gobierno, Jacqueline Conjitud, quien también informó que el 30 de junio se presentará la convocatoria. Del 3 al 7 de julio se van a recibir las solicitudes de aspirantes, el 7 de julio se presentará la lista de aspirantes, y luego vendrá el periodo vacacional, vendrá después del 7 de julio, viene el periodo vacacional de la Universidad Veracruzana, y regresando el 1 de agosto se van se expondrán en la plataforma a pues todo lo el plan de trabajo que proponen los aspirantes a la rectoría. Del 2 al 8 de agosto se recibirán las solicitudes de auscultación directa. 9 y 10 de agosto se va a realizar la auscultación directa en Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, Tuxpan. Para esto la Junta de Gobierno se divide y entonces están en las regiones cada uno de los miembros. Los días 11 y 12 de agosto será en Veracruz, Boca del Río y Córdoba, Orizaba. 14, 15 y 16 será de agosto, será aquí en Jalapa. Y entonces ya para el 22 de agosto se publicará la lista de candidatos a la rectoría. El 24 de agosto se darán a conocer los planes de trabajo de los candidatos. El 28 de agosto la Junta de Gobierno realizará las entrevistas. El 30 de agosto se emitirá el nombre de la persona designada por la Junta de Gobierno. El 30 de agosto va a ser ya el día en que sabremos quién estará en el cargo en la rectoría de la Universidad Veracruzana. El 31 de agosto se entrevistará a quienes se proponga para secretarios académico y de administración y finanzas. El 1 de septiembre se tomará protesta ante el Consejo Universitario General a quien haya sido designado para ocupar la rectoría. Por su parte, Claudio Rafael Castro, del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, presentó la plataforma que invita a la comunidad universitaria a participar en las etapas del proceso de designación rectoral 2017. Entonces, está disponible esa plataforma en plataformadeinformacion.com. En ella se comunican las etapas del proceso, se dan a conocer los perfiles, trayectorias académicas y profesionales de los aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana. Y otro objetivo es mostrar las opiniones y propuestas de mejora de los candidatos. Por su parte, Elena Rustrián, que es miembro de la Junta de Gobierno, invitó a que marquemos la diferencia como universitarios, porque somos parte de la comunidad y cercanos a escuchar todas las inquietudes. Entonces, viene ya el proceso importantísimo de designación de la autoridad que estará al frente de la Universidad Veracruzana en el periodo 2017-2021. Y yo creo que la participación de la comunidad universitaria tiene todos estos caminos que afortunadamente nos ha presentado y nos ha abierto la Junta de Gobierno para externar nuestras opiniones y tengan claro quién puede ser precisamente la autoridad que a partir del 1 de septiembre de este año esté al frente de la rectoría. Son las 20 horas con 25 minutos. Un recorrido por el campus. Esta universidad es de tradiciones, pero también de innovaciones. Y una de las innovaciones es precisamente la maestría en estudios de género. Esa es única, no existe en otra parte del país. El Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana convoca a la maestría en estudios de género, cuya modalidad es escolarizada y de orientación profesionalizante. El objetivo es formar maestros y maestras con competencias adecuadas para intervenir de manera eficaz en proyectos y acciones a favor de la igualdad y la transversalización de la perspectiva de género, así como el respeto a la diversidad sexual y la reflexión crítica en torno a las masculinidades. La coordinadora del Centro de Estudios de Género, María Eugenia Guadarrama Olivera, recordó que esta entidad académica surgió de las acciones desarrolladas desde el 2011 a través del proyecto Fomento a la Perspectiva de Género, puesto en marcha con recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Educación Pública, que propició la formación del Programa de Equidad y Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. En el 2013 se presentó esta propuesta para la conformación del Centro de Estudios de Género, misma que fue avalada por el Consejo Universitario General en junio del 2013. Sus integrantes pensaron en la necesidad de tener un posgrado, mismo que además ha sido demandado y les ha llevado un periodo prolongado, desde la idea general hasta dar todos los pasos institucionales para lograr su aceptación. La coordinadora del posgrado, Estela Casados González, añadió que el Centro de Estudios de Género abona un esfuerzo por sistematizar diversas temáticas y problemáticas que tiene la sociedad veracruzana, realizar proyectos de investigación, así como diagnósticos preliminares para brindar elementos de acción. Por su parte, Sergio René Cancino Barbuzón, también investigador del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, destacó la importancia de la maestría en estudios de género, pues cubre un vacío en términos institucionales sobre la reflexión e investigación en ese campo que no es solo temático, sino que atiende una dimensión de una problemática social persistente y de un grave nivel. Muestra de ello son los feminicidios, la violencia hacia las mujeres y personas transexuales. No solo en el sur sureste, sino en todo el país, son pocas las universidades que ofrecen un posgrado sobre estudios de la mujer o estudios de género. El Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana se encuentra en el edificio E de la Unidad de Humanidades, que está allá en Francisco Moreno, esquina Ezequiel La Triste, en la colonia Ferrer Guardia, y su teléfono es el 842-1700 con extensión 15662. Entonces, todos aquellos que estén interesados en participar en el proceso de admisión para la maestría en estudios de género, tienen hasta el 20 de abril, o sea prácticamente un mes, para realizar su registro por internet. Para mayor información se puede consultar el portal www.v.mx/meg, que es de maestría de estudios de género, o escribir al correo electrónico meg@v.mx. Son las 20 horas con 29 minutos. Perdón. Por otro lado, les comentamos que la Universidad Veracruzana y Estamina Business, agencia de innovación, capacitan a 60 estudiantes y emprendedores universitarios a través del programa denominado los que van a hacer los proyectos hacia futuro. Eso es con el objetivo de mejorar sus proyectos. Ese inicio en el taller 1 de la Facultad de Pedagogía, impulsada por el Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Dirección General de Vinculación, que en febrero pasado dio a conocer la convocatoria para participar en ese programa que se llama así, Los Futuros Creadores de Proyectos, dirigida a estudiantes y egresados de esta universidad. La respuesta fue gratificante, ya que recibieron solicitudes de todas las regiones universitarias y áreas académicas. Finalmente fueron seleccionados 51 proyectos innovadores y de alto impacto, en los cuales participan 60 jóvenes que van a recibir entrenamiento con base en una metodología aprobada por el Instituto Nacional del Emprendedor. Eso es muy interesante, que se puedan hacer sus trabajos por su propia cuenta, sus proyectos, que los lleve a crear pues nuevas alternativas, sobre todo en sus momentos que tanta falta hace. Durante la bienvenida a los participantes, Liliana Betancourt Trevedan, directora general del área académica económico-administrativa, dijo que es una oportunidad para aprender elementos que fortalezcan los proyectos emprendedores. En tanto, Rebeca Hernández Aramburo, que es la directora general de vinculación, comentó que en la Universidad Veracruzana hemos creído que si queremos llevar a nuestros jóvenes a otro nivel, no podemos seguir por el mismo camino, dadas las problemáticas que hay en nuestro país y el Estado. Entonces mencionó que el Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación ha recorrido todas las regiones universitarias en busca de proyectos emprendedores innovadores que no solo quedarán en una pequeña propuesta de negocio, sino que trascenderán. Elías Javier Franco Manzanilla, director general de Stamina Business y facilitador del taller, indicó que estos futuros creadores de proyectos es un programa diseñado para conocer y aprender las startups, tecnologías que sean de ayuda para los universitarios interesados en iniciar sus proyectos. Estas conocidas como startups se refieren a las empresas emergentes e ideas de negocios apoyadas en la tecnología para innovar el mercado. Mencionó que ese programa de futuros creadores de proyectos, algunas de las temáticas a abordar son las siguientes: desarrollo de habilidades en negocios e innovación, aceleración de la curva del aprendizaje, vinculación con proveedores y servicios especializados, obtención de herramientas y literaturas especializadas en innovación y negocios, además de vinculación con fondos e inversionistas para los proyectos que se encuentren en fase de prototipo ya validado por el mercado. Son las 20 horas con 31 minutos. Y bueno, vamos a otro tema, en ese caso lo que tiene que ver con la agricultura y la sustentabilidad. En la búsqueda de impulsar una agricultura sana y sustentable, la Universidad Veracruzana fortalece su vinculación como institución pública, tanto con la sociedad como con los actores que realizan acciones relacionadas con la alimentación y la sustentabilidad. Lo anterior quedó de manifiesto durante el Foro sobre Políticas Públicas y Patrimonio Biocultural efectuado en la USB aquí en Jalapa, en el que se analizaron los aciertos y desaciertos que han tenido las políticas públicas instrumentadas por el gobierno federal en relación con la producción agroalimentaria en México. Bueno, ha sido uno de los sectores que incluso ha sido hasta cierto punto abandonado, ¿no? El apoyo no ha sido el esperado para las cuestiones agrícolas. Ese evento, que fue inaugurado por el director general del Área Académica de Ciencias Biológico-Agropecuarias, Domingo Canales Espinosa, fue convocado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, mejor conocido como COSUSTENTA, el Departamento de Medios Audiovisuales a través de Televisión Universitaria y el Cuerpo Académico de Tecnologías Alternativas para la Agricultura Sostenible de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Ahí se presentó un video que se llama La Agricultura Tradicional, Patrimonio Biocultural de los Mexicanos, que elaboró Televisión Universitaria y forma parte de la serie Tlayolotli, que es Corazón de Tierra, que contó con la coproducción del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Para la realización de este trabajo se tomó como referencia a los habitantes de la comunidad de Cuetzalan, allá en Puebla, está en la Sierra Norte de Puebla, que desde finales de la década de los 70 cuentan con un trabajo organizativo denominado Tosepan Titatanisque, que quiere decir Unidos Venceremos. Es una cooperativa de campesinos indígenas a través de la cual llevan a cabo acciones conjuntas para mejorar su nivel de vida y ser independientes tanto de los programas oficiales de apoyo como los de la banca. La cooperativa, la que llaman Tomín, comprende un grupo de productores de miel de abejas meliponas, otro grupo de mujeres realizan distintas actividades y todo su trabajo es ya ejemplo para las comunidades indígenas y campesinas del país. A través de este video, los campesinos de Cuetzalan, que es un lugar maravilloso, por cierto, muy bonito, explican cómo en la Coctaquiloyan, que es la tierra de cultivo, practican la agricultura tradicional para obtener los productos agropecuarios para su alimentación y comercialización, dejando de lado los apoyos gubernamentales. Dan a conocer también su cosmovisión, el significado que para ellos tiene la madre tierra y por qué rechazan los programas oficiales del gobierno. Solo quieren obligarnos a usar paquetes de agroquímicos y capacitaciones encaminadas a la producción masiva y que nos olvidemos de la tradicional, dicen en este documental los campesinos de Cuetzalan. Bueno, por su parte, Javier Martínez Esponda, que es director técnico operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presentó su trabajo de investigación sobre pertinencia biocultural de la legislación mexicana y política pública para el campo, el caso del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional Más Agro, que se instrumentó e impulsó en el régimen del entonces presidente Felipe Calderón. En ese documento se aporta información que muestra que las políticas públicas del gobierno federal dirigidas al campo no benefician precisamente a los campesinos, y sí al acumulamiento de capitales y la producción masiva de alimentos, a partir del uso de ciertos elementos no apropiados para la agricultura tradicional, como los agroquímicos y los paquetes de semillas mejoradas. Ese es un tema también muy importante, ¿no? Y resulta que se les da todo este tipo de apoyos, pero pues para que los agroquímicos hagan un trabajo más rápido para el campo, pero no soluciona definitivamente la producción agrícola y los paquetes de semillas mejoradas, ¿no? Y luego habrá que tomar el tema de los transgénicos, que también se intenta en algunos casos imponer. A su vez, Miguel Ángel Escalona señaló que con este tipo de foros se pretende llamar a la reflexión sobre qué política pública se debe analizar desde la capacidad y marco jurídico y ver también los impactos que está causando al patrimonio biocultural. El video presentado será difundido a través de Canal 22, también a través de TV Más, y en la segunda temporada de Tlayolotli, de Televisión Universitaria, además de que lo distribuirá el Centro Mexicano de Derecho Ambiental entre distintas organizaciones agrícolas. Y bueno, pues este documental, este video, es el que platica particularmente la experiencia de la cooperativa de los campesinos e indígenas de Cuetzalan. Son las 20 horas con 36 minutos. Y bueno, como hemos venido comentando en estos días, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplió 100 años de promulgada el pasado 5 de febrero. Aquí hemos venido leyendo cada uno de los artículos de los 136 que la componen. Hoy corresponde al artículo 63. Está muy interesante porque en estos artículos que hemos venido platicando a lo largo de la semana se habla sobre cómo se puede elegir un diputado y senador, qué características deben de tener, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos de los diputados y senadores. Y vean esto, ¿no? Ustedes de repente verán fotografías en la Cámara de Diputados y Senadores donde no hay nadie, ¿no? Y de hecho, hace poco el periódico Reforma publicó una fotografía donde llegaron los senadores, pusieron lista de presente con correos electrónica y se fueron. En la sesión no había nadie, pero ya apuntaron que sí estuvieron, ¿no? ¿Y cuánto ganan, no? Bueno, el artículo 63 dice lo siguiente: las cámaras de diputados y senadores no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia en cada una de ellas de más de la mitad del número total de sus miembros, pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen, se entenderá por ese solo hecho que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. O sea, si un diputado o un senador no se presenta a lo largo de 30 días a las sesiones, se llama al suplente, y si el suplente tampoco va, se declara vacante el puesto. Se entiende también que los diputados o senadores que falten 10 días consecutivos, que los diputados o senadores que falten 10 días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva cámara, con la cual se dará conocimiento a esta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes. O sea que si se acumulan 10 días consecutivos de no asistencia a la Cámara de Diputados y Senadores, se les da de baja. Bueno, puedan primero por los suplentes, si el suplente no se presenta, se les daría de baja. Pero ¿cuántas legislaturas han pasado así? ¿Cuántas cámaras de senadores han transcurrido a lo largo de los años? Y que yo sepa, no se han dado estos casos como tales, ¿no? Bueno, que se aplique la ley de tal forma. Son las 20 horas con 39 minutos. Para tener en cuenta. Un total de 600 estudiantes de la Universidad Veracruzana integrarán la muestra aleatoria de la Prueba Nacional Online de Desarrollo y Evaluación de Competencias para el Aprendizaje en Educación Superior, conocida como DESCAES, que les ayudará a valorar y conocer sus propias capacidades de aprendizaje. Esta evaluación comenzó hoy, 23 de marzo, y va a finalizar el próximo miércoles 5 de abril. La Universidad Veracruzana, a través de la Secretaría Académica, es una de las 14 instituciones de educación superior del país que participan en el proyecto interinstitucional Desarrollo y Evaluación de Competencias para el Aprendizaje en Educación Superior, el DESCAES. Se busca valorar las capacidades que los estudiantes poseen para aprender de forma autónoma y, con base en los resultados, diseñar estrategias que contribuyan al mejoramiento de esas capacidades de aprendizaje, optimizando su rendimiento escolar. La muestra aleatoria con la que participará esta Casa de Estudios de Veracruz está integrada por 600 estudiantes de la generación 2016 inscritos en programas educativos de las 6 áreas académicas en la región Jalapa. Los participantes recibirán un informe personalizado con los resultados que obtengan en la prueba y les permitirá ubicar sus competencias para aprender respecto a los resultados de los demás participantes a nivel nacional. Los directores de cada facultad en la región han notificado a los estudiantes seleccionados para participar en este proyecto, lo cual los beneficiará tanto a ellos como a la propia Universidad Veracruzana. Con base en los resultados, las instituciones realizarán proyectos y acciones de formación dirigidas a estudiantes y profesores que impulsen el logro de mejores aprendizajes. Siempre es importante estar al tanto de las evaluaciones, porque a partir de eso podemos mejorar. Podemos fortalecer lo que haya que fortalecer, y también si hay puntos débiles, pues es donde se debe de aplicar todavía una mayor atención. Entonces, ya es la importancia de estas evaluaciones y sobre todo que se compara a nivel nacional, ¿no?, con otras facultades. El calendario de aplicación a los universitarios de cada programa educativo es como sigue. Hoy empezó en el programa educativo médico cirujano, nutrición, química clínica. Para mañana van los de cirujano, dentista y enfermería. El lunes 27 corresponde a fotografía, diseño de la comunicación visual, artes visuales, danza contemporánea, teatro, música, educación musical y estudios de jazz. El martes 28 corresponde a ingeniería en agronomía, ciencias y técnicas estadísticas, ingeniería de software, tecnologías computacionales, así como redes y servicios de cómputo. El miércoles 29 serán los programas que se van a evaluar y los estudiantes que ahí participan de biología, economía, geografía, contaduría, administración, sistemas computacionales administrativos, al igual que gestión y dirección de negocios. El jueves 30 serán psicología, sociología, historia, pedagogía, relaciones industriales, publicidad y relaciones públicas, así como administración de negocios internacionales. Para el viernes 31 corresponderá a la Facultad de Derecho y a partir del lunes 3 de abril, lengua francesa, lengua inglesa, lengua y literatura hispánica, filosofía, antropología y arqueología. Y el martes 4 de abril corresponderá a arquitectura. Para finalizar esta evaluación online, el miércoles 5 tocará a las ingenierías, que será la civil, en alimentos, en ambiental, química, química farmacéutica, biológica, física, matemáticas, ciencias atmosféricas, en instrumentación electrónica, eléctrica e ingeniería mecánica. Entonces, todos estos son, es el calendario y las participaciones que tendrán los 600 estudiantes que harán la prueba nacional online, desarrollo y evaluación de competencias para el aprendizaje en educación superior. Son las 20 horas con 43 minutos. Ahora les comunicamos que por segundo año, el examen diagnóstico de inglés en línea, conocido como EDIL, que se aplica a los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana, ha generado importantes resultados que fortalecen la multimodalidad escolar y las posibilidades de movilidad al extranjero por parte de los universitarios. Esto es muy, muy importante. Además, cada vez hay más jóvenes que dominan el inglés, ¿no? Lo dominan perfectamente bien. Entonces, este examen diagnóstico de inglés en línea es importante, sobre todo para aquellos que quieren tener un proyecto de movilidad hacia otros países. Luz del Carmen Rivas Morales, titular de la Dirección de Centros de Idiomas y de Autoacceso, expresó que la suma de esfuerzos de distintas instancias ha hecho posible aplicar el EDIL, es decir, el examen diagnóstico de inglés en línea, a los alumnos, a quienes al recibir la notificación de haber sido aceptados, se les invita a presentar dicho examen, lo cual pueden hacer desde cualquier computadora por internet, y el objetivo es hacerlos conscientes de la importancia que tiene para su formación saber formalmente con qué nivel inglés ingresan a la Universidad Veracruzana. Si su calificación determina que presenten el examen de demostración de competencias de inglés, se les invita a que lo hagan. También se les plantea la opción de presentar el examen de certificación de la lengua inglesa, que a su vez está registrado y avalado por el Certificado Nacional de Nivel de Idioma de la Secretaría de Educación Pública. Todos estos son requisitos muy importantes para los estudiantes en la actualidad. El examen diagnóstico les indica cuál modalidad de aprendizaje es idónea para su forma de aprender, ya sea un curso presencial, virtual o en autonomía. Ese es el segundo año en que se aplica este examen EDIL, que está disponible durante los primeros 20 días de inicio de cada semestre y permite a su vez una mejor planeación en la elaboración de horarios y cargas académicas para los profesores que impartirán inglés. Aprobar el EXAVER equivale a haber cursado los dos primeros cursos de inglés del área de formación básica general y un curso del área de formación de elección libre. Esto dijo Janet Tello Carrillo, que coordina precisamente estos exámenes, el EXAVER. Es la primera vez que se aplica este el examen particular, el examen diagnóstico de inglés en línea, con beneficios en cuanto a la rapidez y emisión de resultados, además de que está alojado en la misma plataforma que los demás exámenes y la autoevaluación para preparar el examen de ingreso. Solo el examen oral se aplica de manera presencial frente a dos profesores, pues los demás resultados se registran en línea y pueden consultarse en breve tiempo. Al iniciar el semestre, presentaron el examen de inglés 1 y 2 un total de 619 estudiantes, de los cuales 564 lo aprobaron, la gran mayoría, lo cual representa un porcentaje muy alto. Les decía, ahora los jóvenes, pues ya prácticamente su segunda lengua es el inglés. A los estudiantes que obtienen los mejores resultados se les invita a participar en las experiencias de movilidad que impulsa la Dirección General de Relaciones Internacionales. Son las 20 horas con 47 minutos. Arte y cultura. Viene una actividad realmente interesante. Es la edición del Festival Anual de Textiles 2017, que se va a desarrollar del 30 de marzo al 2 de abril, con actividades en el Museo de Antropología de Jalapa y el Centro Recreativo Jalapeño, entre las cuales destacan el homenaje a cuatro tejedoras veracruzanas y una expoventa con la participación de 46 artesanas de distintas regiones de México. Esta iniciativa independiente, impulsada por jóvenes preocupados por la promoción y el estudio de la artesanía textil, cuenta con el apoyo de la Universidad Veracruzana, el Ayuntamiento de Jalapa y el Organismo Público Local Electoral. La inauguración del festival, que se realiza desde hace 4 años y que por primera ocasión tendrá carácter internacional, con Perú como país invitado, será en el Centro Recreativo Jalapeño el jueves 30 de marzo a las 10 horas con la presentación del colectivo organizador, la participación de representantes de la Universidad Veracruzana y del Instituto de Veracruzano de Asuntos Indígenas, seguido de la intervención musical del grupo andino Agualizapan, que va a tocar música del Perú precisamente. Entonces, va a ser realmente interesante la próxima semana. Los invitamos a que vayan para que sintonicen, para que no sintonicen, sino para que estén en este foro donde podemos ver el arte textil de nuestros pueblos originarios. Ahí mismo, en el Centro Recreativo Jalapeño, a las 12:10 horas tendrá lugar la conferencia magistral Los Textiles Indígenas de Veracruz y los procesos culturales, impartido por Arturo Gómez, y a las 13:10 abre un conversatorio con artesanos de Perú. Bajo el lema Sigamos Tejiendo Redes, esta edición del Festival Anual de Textiles será la primera que se desarrolla fuera de la Ciudad de México, con el fin de presentar un programa nutrido en cultura artesanal, que incluyen conferencias magistrales, ponencias, presentaciones de libros, mesas de reflexión, exposiciones artísticas, entre otras actividades. Gracias a su gran tradición textilera, Perú fungirá como invitado especial, por lo cual entre las actividades habrá charlas con artesanas de dicha nación e intervenciones artísticas. Además van a asistir artesanos de los estados de Tlaxcala, de Puebla, Chiapas e Hidalgo, bueno, y por supuesto Veracruz. El viernes 31 de marzo está programada la mesa de reflexión El textil como segunda piel a las 10:30 de la mañana. Eso será en el Centro Recreativo Jalapeño, así como la inauguración de las exposiciones Telares de mi pueblo y Tejiendo el cordón florido. Eso será a las 12 horas en el Museo de Antropología. El sábado 1 de abril, en el Centro Recreativo Jalapeño, Olga Safferson, considerada una de las mayores exponentes del diseño étnico peruano y quien ha destacado por la recuperación de técnicas tradicionales del telar de cintura, ofrecerá la conferencia magistral Lo ancestral está presente. Eso será a las 11:50 horas, y a las 13:20 Doris Robles hablará de los textiles en la cultura chancay de Perú. Para el 2 de abril a las 16:30 horas está programado un homenaje a las tejedoras indígenas Leocadia Cruz Gómez, mejor conocida como Tía Callita, a la tejedora María Ninfa Mendoza Aguilar, también a la tejedora Montero Ortega, y Matilde García Tenzogua, seguido de la intervención artística de La Leyenda de los Tres Corazones, presentada por Estudio de Danza y Movimiento Nina Dance, dirigido por Liliana Martínez Oropesa. Ambas actividades serán en el Centro Recreativo Jalapeño. Va a estar muy bien ese foro de arte textil. Para más información pueden consultar su página de Facebook, que se llama así, Festival Anual de Textiles, o dirigirse al correo tejiendoredes.festival@gmail.com. Bueno, el jueves 30 de marzo, la próxima semana, a las 19 horas, en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, se presentará el libro Mutaciones, de Teúl Moirón Contreras, con la participación de Juan José Díaz Infante, Omar Gasca, Carlos Torralba y el propio autor. Teúl Moirón es fotógrafo autodidacta, museógrafo, profesor universitario, agricultor y experimentado usuario del I Ching, célebre libro oracular chino, interesado en la antropología, la naturaleza, la cultura y el arte. El autor de este libro se le presenta como coartada en el sentido de pretexto o argumento para crear y recrear imágenes que interpretan y reflejan algunos de sus componentes, temas y modos de ser, el principio de cambio fundamentalmente. Con todo ello, entre vocaciones y contenidos ancestrales y experiencias propias, Moirón Contreras constituye una nueva ordenación simbólica que, por cierto, formalmente, gracias a la simetría bilateral, recuerda al test de Rorschach, que es el famoso método proyectivo de diagnóstico psicológico, la clave sincronicidad, tal como lo expondría Jung. Mutaciones, objetiva al subjetivo y subjetiva al objetivo, hace una metáfora de otra, se abre a diversas lecturas, entre las cuales es ineludible un descriptor que sería el asombro. Como en el I Ching o Libro de las Mutaciones, en este hay que adoptar una posición atenta. La cita de la presentación de este libro, que es el 30 de marzo, es en Belisario Domínguez, número 25, donde está la unidad de artes. Recuerden, este libro de mutaciones de Teolmo Irón se presenta 30 de marzo, 19 horas, Galería AP. Ella es Mense Merari y en el piano está Leo Corona. Y hoy tuvimos el gusto de tenerlos aquí en Radio Universidad Veracruzana a las 6 de la tarde en esta unión que se ha hecho entre Radio Más y Radio Universidad Veracruzana en esta proyección en directo que empezó y es su segundo programa. Y pues estuvo muy bien, nos estuve escuchando a Mense y a Leo Corona interpretando la mayoría de sus canciones de Agustín Lara, hubo hasta de Cricri también. Y pues es emocionante, y sobre todo muy emocionante que venga gente aquí al auditorio de Radio V para escuchar a grandes artistas, en este caso particular a Mense y a Leo Corona, que los volvemos a escuchar. Todavía guardo un beso y un suspiro para hablarte. Si me faltas, no me canso de extrañarte. Y con este rico sabor de Todavía, una composición de Armando Manzanero, nos despedimos en esta ocasión de Voz Universitaria. Ya es jueves, viene ya el fin de semana y aquí estaremos el próximo lunes a las 20 horas a través del 90.5 de FM en XHRV, Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Aceve les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.